La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, @deabajoML, a los correos noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@raizo.net y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM. Que Huelga Radio en el 102.9 FM. La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM. Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca. En Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM. En Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá. Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. Buenos días, estamos ya aquí por iniciar Noticias de Abajo ML en esta su emisión del 23 de diciembre. Recuerden que este es un noticiero que es un esfuerzo de los medios libres. Y en la columna mañanera tenemos una nota acerca de que mujeres indígenas defienden activamente la partería tradicional. Esto es vía de los compañeros de Radio Encuentros. En la sección internacional de Rompiendo Fronteras tenemos que en Perú la Municipalidad de Lima borra murales en Barrios Altos. Esto es de los compañeros de Tomate Colectivo. En Guatemala, cada día Guatemala registra 20 violaciones sexuales a mujeres. Esto es de los compas de Radio Temblor. Y ya en Chile tenemos que hay una crónica de la marcha en solidaridad con las y con los presos por un diciembre negro. Esto es de los compañeros de Contrainfo. En Paraguay, cumbre del Mercosur, la doble moral. Y esto es de los compas de Resumen Latinoamericano. También en Chile, la Nación Mapuche, grupo paramilitar, incendió y atacó con armamento de guerra a comunidad mapuche Pocuno a 600 metros de un puesto policial. Esto es de los compas de Resumen Latinoamericano. Buenos días a todos los radioescuchas y buenas tardes a quien nos escucha por la tarde. Pues ya en la parte nacional, desde el ombligo del monstruo, nos vamos a Oaxaca. Juez séptimo de distrito en el estado de Oaxaca otorgó suspensión definitiva de Parque Eólica del Sur, conocida en Juchitán, Oaxaca. Esto es por parte de los compañeros de Vía Centro de Derechos Humanos. Y ya en el Distrito Federal está Fotomultas, el negocio de las 200 millones de pesos mensuales vía la silla rota. En el Estado de México, comunicado de la Casa Naranja, vía Centro Social Ocupado Casa Naranja, recuerden que ha habido ataques a nuestros compañeros. En Chiapas, Ejido de Tila denuncia al director de la policía que dispara a ejidatarios y se solidariza con Ostula y San Isidro, Los Laureles, Semilla Digna, vía red contra la represión. Y quedándonos en el estado de Chiapas, Congreso Nacional Indígena se solidariza con el Ejido Tila en Chiapas. Esto por parte de los compañeros de vía Pozol Colectivo. Y ya para nuestra sección caminera, nuestra columna caminera, vamos a platicar un poco sobre que han estado sacando algunas notas de periódicos masivos que se han dedicado a, digamos, agredir de alguna manera al movimiento social, como es el Universal, donde sacan un

somos como tú. Siente la multitud del pueblo ya. Paren de hacer maldad por ser la autoridad. Nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo ya. Hey yo, listen to this shit, man. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Y arrancando con este noticiero de, en su emisión del 23 de diciembre, vamos a dar paso a esta que es la columna mañanera, que trata acerca de las mujeres indígenas que defienden activamente la partería tradicional. Esta es una nota que pueden encontrar en el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas. La página es www.iwgia.org. Y bueno, pues dice, durante el séptimo Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas en Guatemala, parteras tradicionales del continente compartieron sus experiencias de trabajo con las comunidades y diseñaron estrategias para incidir en la Agenda de la Partería 2030. Dos representantes de México compartieron buenas prácticas y experiencias a partir del trabajo que llevan adelante en la región de Guerrero. Con la mira en la situación de las parteras del mundo en 15 años, el Fondo para la Población de Naciones Unidas ha establecido metas y recomendaciones en cuanto al fortalecimiento de la partería. En base a proyecciones, este fondo apunta a satisfacer el derecho de la mujer al acceso a los servicios de salud sexual, reproductiva, materna y neonatal. En sus proyecciones, la Agenda de Partería 2030 no reconoce la partería tradicional y reduce la concepción de prácticas médicas solo a aquellas que han sido profesionalizadas. En el marco del derecho a la salud de las mujeres indígenas, las representantes que asistieron a este encuentro demandaron la necesidad de la inclusión de pertenencia cultural en la Agenda 2030. A través de un intenso debate en grupos de trabajo, las mujeres indígenas compartieron buenas experiencias y acordaron estrategias para lograr el reconocimiento de sus derechos. Como mujeres indígenas queremos que se nos respete y valore como parteras, expresaron Apolonia Plácido Valerio y Francisca de la Cruz Victoria, ambas expositoras y parteras tradicionales de la región de Guerrero en México. Apolonia y Francisca son parte de la red Casa de la Mujer Indígena CAMI, organización que abrió sus puertas en 2011 y hoy cuenta con 24 sedes que brindan atención a mujeres indígenas con una fuerte mirada de acceso a la salud con pertenencia cultural. Las mujeres indígenas llegan al hospital y muchas veces tienen mucho miedo porque no saben hablar en español. Entonces nosotras acompañamos con traducciones desde nuestra lengua materna en el hospital, compartió Apolonia. Esta es quizás una de las áreas más importantes de su proyecto, ya que para ellas ha sido de gran ayuda la posibilidad de ofrecer constante acompañamiento y canalización de las demandas de las mujeres indígenas en sus lenguas originarias dentro del hospital. Según explicaron, el número de mujeres indígenas de la región que recurre a los servicios del CAMI crece cada año y creen que esto se debe al hecho de que saben que allí encontrarán mujeres indígenas que hablan diferentes lenguas maternas. La manera en que las comunidades indígenas conciben la llegada al mundo de los niños difiere de las técnicas y métodos llevados a cabo en los hospitales de México. Para Francisca, una de las mayores diferencias es que la partería tradicional involucra a la familia y la comunidad. Desde CAMI brindamos alojamiento gratuito a la mujer y sus familiares para que puedan sentirse como en su casa, describió. Contrariamente, en los hospitales, los profesionales de la salud suelen negarle el acceso a los familiares y las mujeres solo pueden estar acompañadas luego del parto. Para ellas lo importante es que se respete la decisión informada de la mujer indígena, sea este el caso de querer estar acompañada o sola. CAMI respeta todas las decisiones del lugar y forma que toman las mujeres y al mismo tiempo describe el rol de las parteras como aquellas que atienden a las demás mujeres como si fueran sus propias hijas. Francisca explica que las mujeres indígenas conciben la partería de este modo porque en la cosmovisión indígena se respeta el traspaso de saberes generacional de las mujeres adultas y parteras con experiencia a las más jóvenes. Para Polonia y Francisca, los profesionales de la salud en México no reconocen los saberes indígenas porque toman como válido solo el conocimiento profesionalizado en los circuitos de la educación tradicional, lo que niega y no reconoce otro tipo de saberes. En este escenario resulta importante para ellas trabajar en políticas concretas que complementen los saberes ancestrales de las comunidades indígenas y los saberes de la medicina tradicional dominante. Muchas estamos aquí porque las parteras de nuestras comunidades nos recibieron, resume Apolonia. Para ella uno de los mayores avances es que las parteras indígenas en México se han capacitado para identificar partos en riesgo y así poder derivar casos a hospitales. Existen celos con los doctores porque ellos piensan que porque no sabemos leer y escribir no podemos atender partos, explica Francisca, mientras remarca que no hay que olvidar que ambos saberes trabajan con un mismo objetivo, disminuir la mortalidad materna. Para poder dar respuestas y soluciones a las demandas de las mujeres indígenas con respecto al acceso a la salud, Francisca y Apolonia han venido trabajando desde sus organizaciones con distintos actores y actividades. Ellas identifican dos actores claves a la hora de incidir en la agenda de la salud. Primero, han focalizado su trabajo en prevención con jóvenes en las escuelas. En este nivel priorizan la capacitación sobre las enfermedades de transmisión sexual, prevención de embarazos adolescentes y violencia en el noviazgo. Las parteras califican de muy positiva la experiencia de abrir canales para brindar información y confianza a los jóvenes, ya que son las mujeres las que en muchos casos se encuentran solas a la hora de lidiar con embarazos. Otro espacio fuerte de incidencia para ellas ha sido el trabajo con las autoridades locales, en su mayoría hombres que están a cargo de la toma de decisiones en los municipios en México. Para poder llegar a incidir en las políticas públicas, su organización trabaja a través de capacitaciones, charlas y talleres para concientizar sobre la responsabilidad del hombre en el embarazo. No todo es maravilloso, pero vamos en camino de cambiar al menos el 1 o 2% de la situación. Es una tarea que le compete al gobierno, pero lo estamos haciendo nosotras como organizaciones, resume y denuncia a Polonia. Pues bueno, vamos ahora a dejarlos con esta entrevista que les realizan a estas dos compañeras, que está bastante interesante, sobre todo por la importancia que tienen ellas en sus comunidades, ¿no? Y que a veces el gobierno, pues lo único que hace, pues es hacer menos el trabajo que ellas realizan y bueno, pues descalificarlas por esta cuestión de que no son profesionales, entre comillas, sobre este tema, aunque lleven practicándolo y lo hagan de una manera buena y saludable, y higiénica y demás, durante ya mucho tiempo, ¿no? Además de que pues estos son saberes que se han venido transmitiendo de generación en generación a las mujeres y que bueno, pues son bastante importantes ellas en sus comunidades. Pues vamos a escuchar esta entrevista y después vamos a un corte musical para regresar aquí en Noticias de Abajo ML. Radio Encuentros. Contenidos para la difusión del mundo indígena. 300 mujeres indígenas de las Américas se reunieron el pasado noviembre en Guatemala para definir una agenda común en la lucha por el reconocimiento de sus derechos. Uno de los temas tratados fue salud materna y el rol de las parteras indígenas. En este espacio de reflexión colectiva, mujeres indígenas de toda la región analizaron el papel de la partería tradicional, compartieron experiencias positivas de trabajo y diseñaron estrategias conjuntas para incidir en la Agenda de Partería 2030. Radio Encuentros dialogó con dos parteras indígenas de México que presentaron el trabajo que realizan desde Casa de la Mujer Indígena en la región de Guerrero. Los invitamos a escuchar cómo trabajan activamente para defender una práctica ancestral en riesgo. Yo soy Francisca de la Cruz Victoria, vengo de la Casa de la Mujer Indígena Manos Unidas de Ometepec, Guerrero, México, de la Costa Chica. Yo soy Apolonia Plácido Valerio, vengo de la Casa de la Mujer Indígena Nelis Palomo Sánchez, que está ubicada en San Luis Acatlán, Guerrero, México. Hoy estuvimos compartiendo experiencias del trabajo que realizamos con las compañeras parteras, promotoras y con la gente de la comunidad. Fue lo que se compartió hoy aquí en este encuentro continental, ¿no? Donde también estuvieron otros países, otras parteras, Canadá, Guatemala y México, ¿no? En la cual pues saldrán propuestas como mujeres indígenas, pero también sobre el tema de salud, como nosotras como mujeres indígenas también queremos que nos traten, queremos que se nos respete, que se nos valore como mujeres indígenas y más que nada enfocado en lo de la partería tradicional, ¿no? De mujeres indígenas. Le preguntamos a Francisca y a Polonia cómo las mujeres indígenas son tratadas dentro del sistema de salud en México y cómo, desde su organización, trabajan para mejorar la calidad del acceso. A Polonia nos contó sobre la importancia del uso de las lenguas originarias. Llegan al hospital y muchas veces las mujeres tienen mucho miedo porque no saben hablar en español. Entonces nosotros como Casa de la Mujer también vamos y hacemos traducción desde nuestra lengua materna al hospital y tratamos de convencer a ella, a platicar con ellas, que es importante cuando están en riesgo de su embarazo y que los doctores dicen que tiene mucha alta presión, tiene complicaciones, pues también tratamos de platicar en la lengua materna con ella para que se atienda, pero son de varios factores. Muchas veces también las mujeres, muchas no quieren estar a atenderse al hospital porque lo primero que le van es cesárea, no saben otra cosa sino que cesárea. Entonces, pero aún así cuando es cesárea, pues es de alto riesgo, ¿no? Por eso le dicen que se van, le hacen cesárea. Y nosotros pues estamos ahí también constante, también acompañando y canalizando al hospital y también estamos haciendo la traducción más con ella. ¿Y por qué en la Casa de la Mujer llegan muchas? Porque saben que somos indígenas de diferente lengua materna, la que estamos en esa organización de la Casa de la Mujer Indígena. Para Francisca, hay grandes diferencias entre la partería tradicional indígena y la partería que se practica en los hospitales. Una de ellas es la relación con la familia y la comunidad. En este caso, por ejemplo, los que permiten que esté la familia son las parteras. Por ejemplo, el esposo ayuda a su mujer para que pueda parir, ¿no? Entonces, yo creo que también eso, una, cuando son de comunidades muy retiradas, se bajan con todo y su familiar a la Casa de la Mujer. Por ejemplo, en el caso de Nelly Palomo, ellos atienden partos ahí y nosotras como Manos Unidas de Ometepec no atendemos los partos. Lo que hacen es que las embarazadas llegan ahí con su familiar, ahí nosotras le damos alojamiento a las embarazadas y al familiar, donde la mujer puede estar como si fuera en su casa. No tiene ni un costo, es gratuito el acompañamiento, la atención que se les da a ellas. Y ahí es donde está, cuando ya llegan al hospital, es donde ahí no les permiten entrar a los familiares. Entran, pero ya después que la mujer haya parido. Pero cuando están con las parteras sí permite que esté el familiar. A veces está la mamá, o a veces está la suegra, o a veces está el esposo. O hay mujeres que no quieren que estén sus esposos, están solas, también se les respeta. Siempre y cuando ellas decidan cómo quieren, en dónde, entonces siempre se ha respetado pues esa parte con las mujeres. Y la otra cosa también que la partera tienen es que atienden a las embarazadas como si fueran sus propias hijas. Les dan calor de mamá, les dicen más cuando son primerizas, mira hija, no tengas miedo, estos son los dolores así, o cuando ya te toque yo te voy a decir cuando tú tienes que pujar, cuando no. ¿Por qué? Porque son cosas ellas como mujer, pues ya saben pues no cuando cómo son los dolores, y cuando son muchachas primerizas pues no saben. Entonces lo que hace la partera es como darle pues ese cariño, ese afecto pues a la embarazada, ¿no? Entonces por eso casi la mayoría de las mujeres pues siempre son atendidas con parteras. Uno de los avances que Francisca y Apolonia ven es que las parteras indígenas en México se han capacitado para poder identificar partos con riesgo, pero la discriminación aún persiste. Porque ellos lo que aprendieron desde su escuela, de la preparación de ellos, de enfermería, de doctor, de toda la medicina que ellos aprendieron, sienten ellos que solo eso es lo importante. Y los saberes de las parteras tradicionales, que sus ancestras, la sabiduría que le enseñaron sus abuelas, sus mamás, quien le heredaron ese saber, ese don a ella, es muy importante porque es parte de los pueblos indígenas y es parte que muchas estamos aquí porque las parteras nos recibió, nos atendió. Entonces, de esa parte está la discriminación hacia las mujeres, hacia las parteras, desde donde están las parteras tradicionales. Los médicos dicen que las plantas no lo pueden usar ellas, las plantas no pueden recomendar un té de jipazote, de manzanilla, de toda la planta que ella conoce, a las mujeres embarazadas porque es malo, porque se va a morir, porque se le sube la presión. Ellos dicen que una partera no puede acomodar un bebé porque solo ellos pueden, porque están preparados, estudiaron 4 o 5 años y las parteras no. Pero muchas veces las mujeres le tienen más confianza a las parteras porque una partera cuando un bebé está atravesado lo acomoda, lo le da con un trapo, un rebozo, la maltea así. Pero también en complicación de riesgo, cuando están alta presión, se tienen que ir al hospital. Entonces las parteras también se han capacitado para identificar lo que es el riesgo, cuándo se puede atender con partera y cuándo no, Cuando está en el riesgo, se tiene que canalizar al hospital. Bueno, en esa situación sí está, pero sí, la discriminación hacia las parteras sí está fuerte en México. Pero yo creo también muy importante eso de los celos que los doctores sienten. O sea, son celos que siente porque luego dicen, ¿cómo es posible que ella que no sabe leer ni escribir atiende parto? Yo que soy un profesionista titulado y hay como celos pues que tienen los médicos. Entonces yo creo que la partera, a pesar de que ella no sabe leer ni escribir, pero ella tiene mucho conocimiento, ¿no? Y ahorita lo que está haciendo la Secretaría de Salud es como, no es de capacitarlas para que ellas sean unas buenas parteras, no, sino lo que están haciendo es de que ellas conozcan los signos y síntomas de alarma, ahora sí que sobre lo de salud, que son lo que Secretaría de Salud hace. ¿Por qué? Porque ellas ya saben cuando el bebé ya va a venir, o sea, todo eso, ellas, ya lo único que hacen los doctores es como que ellas detecten, conozcan los signos y síntomas de alarma durante el embarazo y después del parto, ¿no? Entonces son como, se complementan los saberes de las parteras y con lo otro que los médicos dicen, ellas se complementan mucho más. ¿Para qué? Porque lo que estamos haciendo es prevenir la muerte materna, que las mujeres no mueran solamente por parir, porque antes las mujeres no morían, muchas de las parteras decían, no, dice, aquí antes no morían las mujeres, no sé por qué hoy en día, por lo que le comenté, por la comida, por toda la bebida enlatada que ya hay ahora, ya no sabemos ni qué es lo que estamos comiendo, cuando antes no había muchas enfermedades. Hoy en día hay mucha diabetes, hay cáncer, hay de todo tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, son como varias cosas que nosotras también hacemos. Prevenimos la mortalidad materna también, pero lo que también hacemos las organizaciones es que queremos es ir en conjunto. ¿Para qué? Para que nos podamos apoyar uno a lo otro, porque eso es lo que buscamos las organizaciones. Ir de la mano para disminuir la mortalidad materna, que ya las mujeres no mueran solamente por parir. ¿Pero cómo logran entonces incidir en la toma de decisiones? Las parteras nos cuentan cómo articulan su trabajo en diferentes niveles y actividades. Bueno, nosotras como organización hemos venido trabajando con jóvenes de las diferentes escuelas, secundaria, preparatoria, bachillerato, con niñas, niños de escuela primaria, en la cual pues hablamos ahora sí que prácticamente de las necesidades que urgen allá, por ejemplo en la prevención de infecciones de transmisión sexual, prevención en embarazos en adolescentes, los talleres de autoestima, prevención de la violencia en el noviazgo, con los niños trabajamos el tema del bullying, los derechos de las y los niños, también hemos venido trabajando eso con ellos, pero también cómo llegamos nosotras ante los jóvenes, ¿no? Brindarle esa información, esa confianza, ¿no? ¿Para qué? Para que pues tengan, ahora sí que prevengan todo lo que ya mencioné. Entonces yo creo que para nosotros es muy importante que los jóvenes hoy en día pues ahora sí que se prevengan, que se cuiden, que se protejan por todas estas infecciones de transmisión sexual que hay, por embarazos a temprana edad, embarazos no deseados, y que pues sabemos que también las perjudicadas pues somos las mujeres. ¿Por qué? Porque muchas jovencitas hoy en día pues creen que un embarazo es algo así como que digamos que dicen, no, pues ya me embarazo, total, hasta ahí, ¿no? Sino que ellas se tienen que dar cuenta que un embarazo implica muchas cosas, que también limitan estudios, entre otras cosas. Entonces, muy importante lo que nosotras, por ejemplo, estamos haciendo, ¿no? Prevenir, informar a las y a los jóvenes. ¿Para qué? Para que, pues, vivan un noviazgo feliz, contento, pero con mucho cuidado, ¿no? Para que no haya embarazos ni infecciones de transmisión sexual. Pero también nos hemos dado cuenta que también no solo es un tema de la muerte materna a las mujeres, también es asunto de los hombres, que también los hombres tienen que ser responsables de sus esposas, porque muchas veces muchos hombres nada más embarazan a las mujeres y la dejan y agarran y se emigran para otro lugar y la dejan ahí la pobre mujer con 4, con 5 hijos y no se hacen cargo. Entonces en esa situación nosotros metemos así como talleres para dar plática con los comisarios, con los hombres de las comunidades, para que también los sensibilicen. Buscamos un psicólogo, alguien que esté preparado en ese tema, les llevamos a la comunidad, le dan plática, hacemos traducción de la lengua materna, para que también se evite esa irresponsabilidad. Aparte de eso, el objetivo es de que también a las autoridades se les da capacitación, porque muchas autoridades, como en la región donde nosotros estamos, está muy fuerte el machista. Más hombres llegan a ser autoridad, comisario, presidente municipal, son los que más tienen cargo en público o en la comunidad, que menos que las mujeres. Entonces, cuando llegan a tener cargo en la comunidad, cuando llegan a ser autoridades o presidente municipal, de donde sea el espacio que estén, muchas veces siempre están a favor de los hombres. Para impartir justicia, no lo imparten justicia equitativamente, como tanto para mujer y para hombre, sino que favorecen más a los hombres y luego a las mujeres. No, que eres la culpable, que tú tienes la culpa, que tú no sé qué. O sea, se echa un montón de mentira, ¿no?, en contra de la mujer. Entonces, también ahí, de esa forma, nos metemos a capacitar a los comisarios, a sensibilizarlo para que también cuando lleguen a ser autoridad, que impartan la justicia equitativamente, aunque no hemos podido cambiar, porque esto no es fácil también llegar y dar con un taller, requiere constante, ¿no? Pero a veces el recurso no se cuenta lo suficiente, pero sí, cada año estamos buscando alguien que un psicólogo, algo, gente experta para dar esa plática. Queremos igualdad, entonces desde ahí también estamos partiendo de eso, mirando de esa forma. Por eso estamos más también como capacitando a los comisarios, a las autoridades, a los hombres, a los jóvenes. También en la escuela hemos ido a la escuela a dar pláticas con los jóvenes. Pero no es fácil todo, no todo es maravilloso, porque para llegar a una comunidad indígena, los hombres siempre no están de acuerdo. ¿Por qué vas y abre a los ojos de los jóvenes? ¿Por qué vas y habla sobre el tema del condón, de cómo protegerse, cuáles son las consecuencias? Para ellos no lo ven como normal. Entonces, no es cosa fácil, pero sí vamos en proceso de eso. Quizá no podamos cambiar todo el mundo, pero sí estamos cambiando por lo menos 1, 2 o 3% que ya cambie, ya es una ganancia para las organizaciones. Quisiéramos hacer más cosas, pero también no tenemos mucho apoyo de los gobiernos, cosa que le compete a ellos hacer, lo estamos haciendo como organización. Radio Encuentros. Contenidos para la difusión del mundo indígena. Falta organización. No somos rebeldes, somos revolucionarios. No creen lo que dice la Biblia, pero lees los diarios. No sirven los políticos, nunca nos representaron. Esto no es misticismo, es realidad que está explotando. Un ejército despierta, alerta. Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Un ejército despierta, alerta. Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Considerar. Vine para rectificar y tu visión del mundo reconsiderar. Como una leona, como una campeona, defiendo a mi pueblo que le han quitado la corona. El fuego no perdona, mi fe no me abandona. Discurso simple y a los gigachones incomoda. Los barrios se despiertan, el fuego llegó caliente. Somos nuevas semillas, nacimos independientes. Poder para la gente, no estés indiferente. Con hambre está enojado y eso se siente. Un ejército despierta, alerta. Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Un ejército grito, despierta, alerta. Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Canto para la villa, para la población. Favelas, canteguiles, nos falta educación. Canto para la villa, para la población. Barriada, ranchería, nos falta organización. Un ejército despierta, alerta. Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Un ejército despierta, alerta. Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Into this earth for many, many thousands of years. Long before there was America, when there was no England, no France, no Scotland, no Wales, when the earth didn't have any name, when it was peaceful and loving. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Y ya dando con, iniciando con nuestras noticias internacionales, nos vamos a con los compañeros de Tomate Colectivo, que invitamos a visitar tomatecolectivo.wordpress.com, y su nota que nos presentan el día de hoy se llama Perú, Municipalidad de Lima borra murales en Barrios Altos. Y bueno, también que pues queremos mencionar que en su nota pues presentan algunos de estos murales, que son pues murales bastante bonitos, pero que también hacen y crean esta parte de la comunidad. La Municipalidad Metropolitana de Lima ha obligado a los y las vecinas de Barrios Altos a pintar las fachadas de sus casas, solares y quintas. Así, varios murales de barrios han sido borrados en Barrios Altos. De no hacerlo bajo los 5 únicos colores que la municipalidad impone, multarán a los propietarios o y propietarias con dos UIT, no sé muy bien qué es, cuál sea la moneda, más de 7,000 soles. Y el colectivo Juba de Barrios Altos en el Cercado de Lima lanzó la alerta. Y bueno, también, como les comentábamos, van presentando durante la nota varios de sus murales. Esta acción de borrar murales inició desde que empezó la actual gestión del señor Castañeda Locio como alcalde de la ciudad de Lima en el mes de enero de 2015. No solamente se borran murales, sino que atentan contra la memoria colectiva e histórica. Muchos murales convirtieron calles, avenidas de tránsito en lugares con un alto valor simbólico para la comunidad, como es el caso de Barrio Altos y Murales. El colectivo Juba pone en evidencia ese malestar y al verse vulnerable esta parte de su identidad como barrio, ponen alerta como la municipalidad viene imponiendo y multando a quienes se pongan a borrar dichos murales. Y bueno, hay algunos otros que tienen algunos digamos frases como valórate, y hace pues alusión, ¿no?, a este mismo trabajo de barrio. No solo la municipalidad, también los partidos atacan. En Lima se vive un momento electoral intenso previo a los comicios presidenciales del 2016. Otra vez, siguiendo la información de colectivo Juba, señalan que el partido aprista borró los murales realizados en el año 2014 en el marco del festival Nosotras Estamos en Chile, elaborado por diversas mujeres de varios países de América. Con esto se afecta productos de procesos colectivos de organización cultural de la ciudad, mostrando el nulo aprecio que tienen partidistas por el arte, pese a que luego pues muchos de ellos, sobre todo los de izquierda, dicen que hay bastante apertura para el arte. A pesar de estas imposiciones absurdas como la obligación de usar solo 5 colores sobre las fachadas de nuestras casas y vecindarios y la depredación de los partidos en su absurda campaña por el poder, nos seguimos organizando para darle vida y alegría a nuestra cotidianidad a través de la ocupación de otros muros. En nuestros respectivos barrios, vecindarios, comunidades, la resistencia continúa. Borran uno y pintaremos mil. Así que bueno, es la consigna que lanzan nuestros compañeros, y bueno, pues también dejan algunos videos donde muestran el trabajo colectivo de hacer estos videos, así que pues los invitamos a que puedan visitar para que ustedes puedan ver tanto las imágenes de sus murales como los videos. Y continuando con más información, tenemos que en Guatemala se registran cada día 20 violaciones sexuales a mujeres. Tan solo de enero a octubre, 6.275 delitos de abuso sexual contra mujeres se registraron en Guatemala, con un promedio de 627 al mes y al menos 20 al día, informó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF. Las cifras demuestran que en Guatemala se vive una epidemia de violaciones a los derechos de las mujeres y además falta contemplar a aquellas que se quedan calladas por miedo y amenazas, que no buscan atención médica y que viven bajo las agresiones por el abuso de poder de quienes abusan sobre ellas. Para la ginecóloga Linda Valencia, la actitud de quienes deciden no denunciar les impide identificar la invasión de sus cuerpos como un acto de violencia. La violencia contra las mujeres se ha naturalizado, está rodeada de mitos, creencias y estereotipos que ponen en peligro el acceso a la atención médica y a la justicia, señala Valencia. Recuerda que, según el exsecretario de Naciones Unidas, Kofi Annan, la violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz. Además, este tipo de violaciones dejan secuelas a largo plazo si las víctimas no son atendidas de manera integral y oportuna. De ahí la importancia del manejo de los medicamentos antirretrovirales y antibióticos para evitar una infección de transmisión sexual, incluyendo el VIH, y la anticoncepción de emergencia para evitar un embarazo no deseado o una maternidad forzada producto de la violación, especifica el especialista. Todo esto se agrava con la situación social y política en el país, donde el aborto es penalizado por la ley según los artículos 143-140 del Código Penal, decreto número 17-73. Y bueno, pues esta es la situación que se está viviendo ahí en Guatemala, que bueno, pues tampoco se está alejada, ¿no?, de lo que se vive a diario también en las calles de todo nuestro país, en donde, bueno, pues obviamente recordando que el Estado de México es el número uno tanto en feminicidios como también de agresiones sexuales, y justo como lo decía la nota, ¿no?, estas son las cifras oficiales, pero pues ni siquiera en muchas ocasiones se acercan a las cifras reales, porque siempre hay miedo, hay una estigmatización hacia las personas, mujeres que son violadas, ¿no?, del porque seguro tú te lo buscaste y cosas así que justifican la violación y que no solo también la justifican, sino además culpabilizan hacia a las mujeres por haber sido violadas. Y ya estando en Chile, en el país Chile, en Santiago de Chile, los compañeros de contrainfo.spi.net, que también por supuesto invitamos a que visiten, nos muestran una crónica de la marcha en solidaridad con los presos el 17 de diciembre por un diciembre negro. Para el día jueves 17 de diciembre estaba convocada una nueva marcha en solidaridad con los y las presas, enmarcadas en diciembre negro de solidaridad, memoria y acción antagónica a toda forma de poder y autoridad. Este resumen de la jornada, con la documentación en audios, fueron realizadas por algunos o alguna compañera participante de la marcha como aporte para un programa radial especial, el cual tiene la intención de extender el diciembre negro en todas sus formas en cualquier territorio denominado por el Estado capital. Desde las 19:30 horas, varios compas llegaban a la interacción de Ahumada con Alameda, pleno centro de Santiago, para dar inicio a la caminata. Policías uniformadas se paseaban observando cada movimiento de los participantes. Con el pasar de los minutos se colocaron lienzos a las afueras del metro de Chile. Uno de ellos decía: frente a la sociedad carcelaria, ni silencio ni olvido, solo lucha. Hasta abrir la última de las jaulas. Otros eran por liberación de los presos y presas, unos a la memoria de Sebastián Obersluik, compañero anarquista nihilista caído en combate en una fallida expropiación bancaria el 11 de diciembre del 2013 en la columna de Pudahuel. Pasadas las 20 horas se dio inicio a esta marcha, recordando, gritando por megáfono, la memoria de Paolo Pelao Angri. No sé si se pronuncia bien, ofrecemos una disculpa si no sabemos pronunciar bien los apellidos de los compañeros, y se lanzaron panfletos por los aires. Algunos de los panfletos encontrados decían así: diciembre negro, internacionalista, con memoria de ataque anárquico, traemos a la calle a nuestros muertos y a nuestras muertas, Alejandros Grigoropoulos, Sebastián Obersluik, presentes. También se lanzaron cientos de panfletos en solidaridad con los subversivos Freddy Fuentevilla, Marcelo Villarroel, Juan Alice, en base a un afiche que contenía la siguiente reseña. Y bueno, nos muestran, nos dejan algunos links de audios para que ustedes aquí puedan escuchar, bueno, cómo se escuchaban estas consignas que iban llevando las marchas. Las consignas en solidaridad con los compañeros en prisión se escuchan fuertes. Al llegar a la primera interacción, calle ahumada con moneda, se cortó un lienzo el tráfico vehicular y se leyeron unas palabras del compañero libertario Marcelo Villarroel Sepúlveda, quien les hizo llegar especialmente para esta instancia desde la cárcel de alta seguridad en donde se encuentra prisión. Y bueno, pues aquí podemos escuchar también el comunicado del compañero. La marcha continúa y llega a la segunda interacción, calle ahumada con Agustina, nuevamente se corta el tráfico vehicular con lienzos y se seguían gritando consignas, esta vez a la memoria de algunos caídos, trayendo hacia las calles Claudia López, a Johnny Cariqueo, Mauricio Morales, Sebastiano Berluig. También algunas consignas solidarias como Abajo los muros de las prisiones, compañero Juan Flores, Natalie Casanova, Enrique Guzmán, presentes, hasta alcanzar su libertad ahora, libertad a los presos por luchar y presas, compañero Marcelo Villarroel, Juana Lisa Vega, Freddy Fuentevilla, presentes, mientras exista miseria habrá rebelión, y se lanzaron varios tronadores, supongo que cohetes. Luego se lanzó hasta llegar a la Plaza de Armas, doblado por calle Compañía. Se gritaban compañeros presos en Grecia, presentes, hasta alcanzar su libertad ahora, y mucho más. Llegando a calle Estado, algunos tronadores estallaron y se avanzó hacia el norte para dar vuelta a la plaza. A los minutos, los bastardos de las fuerzas policíacas hicieron una línea cortando el tránsito para detener el avance de los solidarios. Era decenas de los pocos apostados que fueron insultados de inmediato. La marcha intentó avanzar por dentro de la plaza, pero de igual manera fue frenada por los policías. En este momento, un bastardo dice: "Ya quiero la detención de todos estos". Fue tan solo unos segundos que los bastardos de la policía se abalanzaron sobre todos. Varios compas cayeron y daban la pelea desde el suelo, pegando golpes de puños, patadas, y los bastardos contestaban con lo mismo. La pelea estaba desatada y nadie quería dar su brazo a torcer. Algunos compañeros se metieron a defender a quienes estaban más complicados. Varios minutos pasaron para que los pacos pudieran, o policías, pudieran meter a algunos compañeros al retén policial. La gente que paseaba en esos momentos por la Plaza de Armas se aglutinó y grababa los hechos. Algunas señoras gritaban e intentaban rescatar a uno que otro solidario o solidaria sin conseguirlo. El descontrol policial y la ira antiautoritaria desatada otra vez. En esta documentación de la instancia solidaria de los compañeros en prisión, la compañera que grababa el audio fue detenido sin detener el registro de las peleas y detenciones, ya que jamás soltó el aparato. En el ambiente se escucha: "Quédate aquí o te cago concha tu madre", dice un bastardo paco a alguno de nuestros compañeros, que este respondía con golpes a su detención, mientras de fondo se siente a un hermano que grita: "Viva la anarquía". Ya dentro del retén, detenidos se gritaban: "Libertad a los presos anarquistas", y se pateaba fuertemente la puerta del retén. Se escuchan los sonidos de los golpes. También se escuchan varios insultos a los bastardos. Algunos los escupían cuando podían. En un momento se escucha: "Yo no te estoy pegando". Esto se lo dice un paco a una compañera detenida. Cuando le propinaban fuertes golpes. Continúan los gritos: "Libertad a los presos políticos, Paco Culiao, viva los presos anarquistas, cocha tu madre, abajo el Estado policial, abajo los muros de las prisiones". La policía, como órgano del Estado, fiel a quien lo domine en cualquier época o contexto, ya sea dictadura o democracia, ha cumplido su rol a fuego. Históricamente ha arremetido contra los eternos políticos y revolucionarios del color e ideología que sea. Las policías han cooperado con entusiasta dedicación en el aniquilamiento de compañeros en el pasado y en el presente. También han percutado balas contra anarquistas, jóvenes populares y supuestamente delincuentes, entrecomillado, enarbolando discursos de unidad y paz social para justificar sus acciones ante la ciudadanía que reproduce día a día los engranes de este sistema. Estos bastardos han escogido un camino de sus vidas, voluntariamente optaron ponerse aquí aquel uniforme teñido de sangre y salen a las calles con sus palos y armas intentando imponer autoridad. nosotros sujetos en permanente conflicto y declarados enemigos del Estado, de la policía y toda autoridad, tenemos claro que nos enfrentamos a estas instancias, más allá que nos hayan tomado por sorpresa en esta marcha. Irse callados, tranquilos, no fue jamás una opción. Dimos la pelea cuerpo a cuerpo, como corresponde, firmes, llevando a la práctica nuestras posturas antipoliciales, recordando a nuestros muertos caídos en combate y teniendo en el presente a nuestros presentes dignos que dan cara sin miedo contra el enemigo en las mismísimas fauces de la sociedad carcelaria. Por lo mismo, aquí nadie se rinde y todo continúa. Posdata, pasada las 21 horas fuimos detenidos siete compañeros y compañeras, trasladados a la primera comisaría. Todos salimos a la calle a las 5 de la mañana con cargos de desórdenes simples. Extendimos nuestros brazos cómplices a cada compañero y compañera que se solidarizó a las afueras del antro policial, abajo los muros de las prisiones, lucha sin frontera, insurrección, muerte al Estado y al capital, viva Diciembre Negro, de memoria, resistencia y subversión. Y bueno, como les comentaba, ustedes también pueden aquí escuchar algunas de las palabras de los compañeros que, bueno, pues que nos hicieron favor, ya sea esta compañera o compañero que pues se puso a grabar tanto las consignas como los comunicados que se leyeron. Y bueno, esto lo pueden encontrar en contrainfo.spip.net. Y bueno, pues nos vamos a Paraguay. Esta nota la pueden encontrar en resumenlatinoamericano.org y se titula Cumbre del Mercosur, la doble moral. Y dice, el 21 de diciembre se realizó la 49 Cumbre del Mercosur en Asunción del Paraguay, que además de otorgarle la presidencia pro tempore del bloque a Uruguay, mostró claros síntomas de distanciamiento entre algunos gobiernos dentro del bloque. En el pleno de dicha cumbre, el presidente argentino Mauricio Macri solicitó la liberación de los presos políticos en Venezuela y abogó por una democracia participativa e inclusiva. Luego, la canciller venezolana Delcy Rodríguez, con una contundente respuesta, ratificó que en su nación existen poderes públicos que deben ser respetados por la comunidad internacional y que Macri, al defender a Leopoldo López, está defendiendo las manifestaciones violentas donde se vulneraron los derechos civiles de la población, sin contar con el saldo de fallecidos que generaron dichas protestas. La diplomática dijo entender la posición del mandatario argentino, pues entre sus primeras decisiones al arribar al poder fueron liberar a las personas responsables que participaron en torturas, desapariciones y asesinatos durante la dictadura en su país. Sé que usted, en pleno ejercicio, ha vetado leyes contra el trato injusto, tortura y desapariciones forzadas. Tenemos la imputación de Jebe de Bonafini por convocar a manifestaciones pacíficas contra su gobierno. Agregó que en la región no se puede llamar a defender los derechos humanos para defender a los violentos causantes de acciones de naturaleza terrorista y para penalizar o criminalizar a las protestas sociales. Si nosotros vamos a hablar de derechos humanos de manera franca, como lo pidió el presidente Macri, tenemos que hacerlo sin doble estándar y sin doble moral, sentenció la canciller venezolana, que ofició de máxima representante del gobierno bolivariano luego de que Nicolás Maduro desistiera de participar horas antes. Por otra parte, dicha cumbre fue recibida por una huelga general de trabajadores paraguayos que, según sus organizadores, cuenta con una participación del 80% y que se convoca en repudio a las políticas del gobierno de Horacio Cartes, y entre sus reivindicaciones se cuentan el reclamo por respeto a la libertad sindical, la reducción del precio del pasaje del transporte público, que aumentó a 3.400 guaraníes con la llegada de los buses climatizados, a pesar de que fueron subsidiados por el Estado, el reajuste salarial del 25% para compensar la pérdida del poder adquisitivo, la reforma agraria integral, el impuesto a la soya y el control del uso de agrotóxicos. Otros de los reclamos son la inversión del 7% del Producto Interno Bruto para la educación, por más inversión en salud, plan de viviendas, jubilación digna, la solución de la amenaza ambiental del vertedero Cateura, la defensa costera para solucionar el problema de las inundaciones que sufren los bañadenses y un modelo de desarrollo inclusivo que no entregue los bienes de la nación, como pretende el gobierno con la Ley de Alianza Público-Privada, APP, así como el rechazo al crecimiento creciente endeudamiento con los llamados bonos soberanos y la libertad de los campesinos presos por la masacre de Curuguaty. Y bueno, pues en esta página, que es la de los compañeros de Resumen Latinoamericano, hay un video en donde, bueno, pues está el discurso de este canciller y se ve al presidente argentino mostrando un desconcierto por el tono en que eran reprendidas sus acusaciones. Los invitamos a que lo visiten por si se quieren enterar de todo el chisme completo. Y bueno, también quedándonos con resumen latinoamericano, está una nota que les queremos presentar. Nación Mapuche, grupo paramilitar incendió, atacó con armamento de guerra comunidad mapuche Pocuno a 600 metros de un puesto policial. Y bueno, durante la mañana del domingo 20 de diciembre, un grupo de al menos 10 desconocidos incendiaron dos viviendas en el Love Pocuno, comuna de Cañete, región de Biobío. La primera vivienda afectada pertenece al matrimonio mapuche de Daniel Nahuelán y Ana Yempi Huenumán. Acerca de las 7 horas, el grupo desconocido irrumpió en la vivienda prendiendo fuego a esta y disparando contra la camioneta del comunero, el cual logró huir del ataque. Los desconocidos luego perpetraron un segundo ataque a la vivienda del comunero Jorge Lincopán, dejándolo completamente quemada. Y bueno, pasan una fotografía donde los compañeros muestran pues algunos de los cartuchos que ocuparon para atacarlos. La información consignada por el periodista Julio Parra y publicada por Mapuex Express señala que en la misma hora otro grupo de desconocidos se atacó con disparo calibre .7.62, fusiles de guerra, la vivienda de Petrolina Cotrileo, en la cual se encontraban adultos mayores y niños. Con él, el primer ataque en contra de Love. Ya en mayo de este año, un grupo armado atacó y quemó la casa de Potrilla Catrileo, Juan Concha y Pedro Nahualán. Esta última resultó en aquella oportunidad con heridas de bala y quemaduras en su cuerpo. Pocuno lleva 4 años desarrollando un proceso de recuperación territorial en 100 hectáreas y también desarrollando trabajos productivos en materia forestal y siembras comunitarias, las cuales han permitido sustentar el proceso de lucha del LOF. En el primer ataque ocurrido en mayo del 2015, el LOF sacó un comunicado de prensa en el cual explicó los hechos y apuntaron sus acusaciones en contra de quienes habrían perpetrado el primer ataque. Se trataría de los parceleros Carlos Silva y Frido Cabrera. Este último fue quien vendió su predio hace unos años atrás a la forestal Tierra Chilena, la cual se retiró del predio luego de la recuperación por parte del LOP Pocuno. Ante esto, el parcelero ha intentado reingresar al terreno motivado principalmente por el lucro que genera la madera, en el cual el LOP se opuso por razones históricas y políticas. Y bueno, aparecen también las imágenes de las casas quemadas y atrás se ve, digamos, este bosque que pues tanto les da ganas de vender. Y bueno, los comuneros de Love han denunciado estos graves hechos, pero para el gobierno solo se trataría de un conflicto entre familias del sector, lo que es desconcertado para los comuneros. En palabras de Huerquén de Love, entregadas a Mapu Express, Jerónimo Astete señaló que todos los ataques incendiarios son al menos 600 metros de un puesto policial y Carabineros no hace nada para frenar los ataques, ni mucho menos para perseguir a los autores. ¿Cómo podemos confiar en el gobierno y sus instituciones? Ellos son cómplices de estos ataques y lo único que nos queda es defendernos y confiar en la fuerza y solidaridad de nuestro pueblo. Y bueno, también aparece al final una imagen pues de los compañeros donde las casas se encuentran totalmente destruidas. Y bueno, pues lo que dicen al final y señalan es que pues solo se quedarán y confiarán con la fuerza y solidaridad del pueblo mapuche y de quien se quiera solidarizar con los compañeros. Así que con esta nota terminamos nuestra sección de Rompiendo Fronteras. Nos vamos con un pequeño corte musical. Soy mujer, soy MC, soy quien soy, aquí estoy. Alístense grafiteros, MC, DJ, B-Boy, que hoy verán como hip hop hay que hacer una mujer dura. Pues tengo estilo, flow, talento y líricas crudas. La mujer es destreza, valentía y rudeza. ¿Quién dijo que la mujer solo sirve para la limpieza? Podemos ser raperas, lo que quieras, sin delicadeza. Podemos bailar breakdance y dar vueltas con la cabeza. Ponemos, aquí estamos, música, mezclamos, basketball, jugamos, grafiteamos, bateamos, goleamos y hasta boxeamos. Algunas hemos caído, nos han dejado el corazón partido. Hombres maliciosos, burlones, aprovechados, pervertidos. Pero la vida me ha dado a entender que el solo hecho de ser mujer me hace ganar por poder parir y poder traer al mundo entero un nuevo ser. Lápiz labial, tacones, faldas, colorete, estilo, flow, talento, pa' que respeten. que sí, soy mujer y como mujer puedo demostrarte mi pasión por el hip hop, amor, la calle y el arte. Puedo enfrentarte, aplastarte, herirte, masticarte. Echémonos unos tragos y tú serás el primero en rascarte. Tú como hombre dime si podrías hacer algo de la mujer, aunque sea una parte. Con una falda vestirte en dos tacones, montarte. O tal vez maquillarte, no, no, eso no, no creo que pueda, chiquillo. Perdóname si te humillo, juguemos street ball y verás cómo parto tus tobillos. Sencillo, aunque hay que aceptar que sin los hombres no se puede estar. Que hay hombres buenos, que sean hombres con los que puedes contar. Mujeres divinas, carguémonos de disciplina. Date cuenta que no solo servimos pa' la cocina. Lápiz labial, tacones, faltas, colorete, estilo, flow, talento pa' que te peten. Soy mujer, agárrate tu pantalón. Yo soy mujer y dedícale esta canción. Lindas piernas, tacones, faltas, colorete, estilo, flow, talento pa' que te peten. Soy mujer, agárrate tu pantalón. Yo soy mujer y dedícale esta canción. Mujeres ardientes, mujeres calientes, mujeres que solamente de los hombres están pendientes. Hay diferentes estilos, mujeres de pico y pala. Así mi voz la intercalo y en tu cerebro se instala. La que trabaja fuerte sin mantener un horario, la que está en el barrio subiendo escaleras a diario, la que está guerreando duro sola con su muchacho después que la abandonó el que dijo que era muy macho. Si un hombre monta cacho dice no fue nada, fue un desliz. Pero si una mujer lo hace, entonces una meretriz. No señor, esa no me la calo, no lo permito. Como el hombre, la mujer tiene derecho igualito. La que el hipo se tripea, la que en la playa surfea, la que esta canción corea, el mundo tartamudea. No tomo identificación ni cantarle esta canción al payaso que diga que es más que tú por varón. Lápiz labial, tacones, faltas, colorete, estilo, flow, talento pa' que respeten. Soy mujer, agárrate tu pantalón. Yo soy mujer y dedícale esta canción. Lindas piernas, tacones, faltas, colorete, estilo, flow, talento pa' que respeten. Soy mujer. Noticias de abajo. Desde el ombligo del monstruo. Regresando aquí a Noticias de Abajo ML, vamos a dar paso a nuestras noticias nacionales, nuestra sección titulada Desde el Ombligo del Monstruo. Y tenemos que en Oaxaca una nota que pueden encontrar en la página del Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec. El juez séptimo de distrito en el estado de Oaxaca otorgó suspensión definitiva de Parque Eólico Eólica del Sur en Juchitán, Oaxaca. Y bueno, pues el pasado viernes 11 de diciembre, el juez séptimo de distrito en el estado de Oaxaca otorgó la suspensión definitiva en el amparo presentado por 1.166 miembros del pueblo indígena Binisá del Istmo de Tehuantepec. Esta suspensión es un logro importante para los pueblos indígenas del país en la lucha por la conservación del territorio. Ratifica que han existido violaciones a los derechos de nuestros pueblos por parte de diferentes autoridades, entre ellas el CENER y la SEMARNAT. La suspensión definitiva implica que el proyecto está detenido durante el proceso legal hasta que el juez emita la sentencia legal, por lo que la empresa no puede realizar ningún tipo de acción ni construcción porque estarían violando la orden judicial. Los tratados internacionales ratificados por México en el artículo número 2 constitucional, la reforma energética, establecen que la consulta a los pueblos indígenas en el caso de proyectos de desarrollo en su territorio debe ser de carácter previo, libre e informado de acuerdo al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En el caso de la consulta en Juchitán con respecto al Parque de Eólica del Sur, el Estado mexicano no actuó de ninguna manera de buena fe, pues otorgó permisos y autorizaciones previas a la realización de la consulta, además de que es el primer ejercicio de consulta después de 24 parques eólicos ya instalados en la región. La consulta no fue libre porque no pudimos expresar nuestra opinión y posición durante la consulta, pues fuimos hostigados y perseguidos por nuestros mismos paisanos, que ya tenían pactos realizados con las empresas y con el gobierno municipal. La consulta no fue informada porque careció de información relativa a los impactos ni de uno ni del conjunto de parques eólicos sobre nuestro paisaje, los ciclos biológicos de nuestros suelos y nuestras formas de vida. El mismo James Anaya, exrelator de las Naciones Unidas en materia de pueblos indígenas, resaltó que el gobierno mexicano tenía serias deficiencias en cuanto a la aplicación de la consulta. el presidente de Juchitán, Saúl Vicente, continúa difundiendo que existen obras asociadas a la construcción del Parque de Eólica del Sur, como un hospital de especialidades, un velódromo y un jardín etnobotánico. Estas obras fueron promesas de campaña del presidente Enrique Peña Nieto, pero nos los quieren vender como beneficios que nos darán las empresas. Además, la existencia de los 14 parques eólicos en el municipio de Juchitán debería ser suficiente para que se presione a las empresas ya instaladas a aportar con obras al municipio. No necesitamos ningún parque más en nuestro territorio, ni mucho menos sus promesas sin fondo. Denunciamos que desde el primer momento en que se interpuso este amparo, hemos sufrido amenazas y hostigamiento. Estamos siendo vigilados y perseguidos al punto de no poder estar en tranquilidad en nuestros domicilios y oficinas. En este contexto, la radio comunitaria Radio Totopo fue intervenida para impedir que continuara difundiendo información necesaria para el fortalecimiento de la resistencia. Pedimos a los gobiernos federal, estatal y municipal que se respete este amparo y cesen el respaldo a las empresas privadas de ocupar nuestro territorio. Asimismo, exigimos un alto a la criminalización y el hostigamiento por parte de los sicarios al servicio de las empresas, de quienes nos encontramos defendiendo nuestro mar, nuestro viento y nuestro territorio en el Istmo de Tehuantepec. Y bueno, pues este comunicado está firmado por el pueblo indígena Binisá y pues bueno, pues mandamos un abrazo a los compas ahí que están defendiendo su territorio, que sabemos que muy a pesar de que creamos que son buenas noticias estos amparos, estos recursos jurídicos, pues al gobierno prácticamente pues no le importa, ¿no? O sea, ellos lo único que buscan pues es el dinero, el enriquecimiento y demás, no importando pues que cambien totalmente la vida de los pobladores de allá del Istmo de Tehuantepec. Y bueno, pues también mandamos un abrazo muy cálido a los compas de Radio Totopo, en donde también pueden escuchar este noticiero. Y bueno, pues que no sabíamos que estaba siendo intervenida, pero desde acá les mandamos un abrazo solidario. Y en una página que pueden consultar, que se llama lasillarota.com, ahí encontramos una nota que dice fotomultas, el negocio de los 200 millones de pesos mensuales. Y bueno, en la Ciudad de México, la empresa Autotraffic, contratada por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para presentar el servicio de fotomultas, estará al acecho de cualquier automovilista infractor, debido a que por cada multa levantada se llevará casi la mitad de ganancia. De acuerdo con el contrato que firmó con el gobierno del Distrito Federal, esta empresa está obligada a cumplir con una cuota diaria de al menos 5,000 infracciones de tránsito, de las cuales obtendrá el 46% de las ganancias, mismas que están calculadas alrededor de 200 millones de pesos mensuales. O sea, imagínense cuánto es la ganancia que van a obtener. Según la copia de control obtenido por La Silla Rota, vía solicitud de transparencia, la empresa Autotraffic, con sede en Puebla, la misma a la que se concesionó el sistema multirradar con las vías rápidas del Distrito Federal, como los segundos pisos y el periférico, comenzó a poner las fotomultas desde el pasado 1 de septiembre y su contrato concluirá el 13 de diciembre del 2017. Durante este periodo se especifica en el documento Autotraffic tendrá una cuota mínima de multas de 150 mil pesos mensuales. Es decir, 1,800,000 al año y 4,200,000 multas en todo el lapso del contrato, imagínense. Entonces, no le importa si solo sea una temporada por lo que lo contraten, 4,200,000 multas en todo el lapso del contrato. Y bueno, aquí aparece este contrato administrativo que dice esta página, por si alguien lo quiere conocer, viene firmado por el gobierno de la Ciudad de México. Además del costo por la contratación de sus servicios por 173,856,310 pesos con 79 centavos que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal pagará en tres anualidades, 29,120,040 pesos en el 2015 y 76,885,640 en el 2016 y 67,840,000 270 pesos en el 2007. Autotraffic obtendrá prácticamente la mitad de las ganancias generadas por las multas que capte en estos tres años. Con razón, a cada rato no les llegan multas a todo mundo. La secretaria que se obliga a pagar al prestador del servicio un porcentaje fijo del cobro por infracción equivalente al 46% del ingreso efectivo por concepto de las siguientes infracciones: evasión de carril, contrario o confinado, identificación del uso de distractores durante la conducción de un vehículo, circular en sentido contrario, realizar vueltas prohibidas, no respetar indicaciones de semáforos y transportar a menores de edad en cualquiera de los asientos, detalla el contrato. Y bueno, sigue, aparece otra de las imágenes de estos documentos. El porcentaje de cobro será el mismo durante todo el periodo y el pago a Autotráfic se realizará por infracción pagada. Además, se estipula el prestador de servicio con previa autorización de la Secretaría de Seguridad Pública podrá procesar las imágenes obtenidas para sus cámaras instaladas en 35 cruceros de la Ciudad de México para detectar otras infracciones como circulación prohibida de vehículos por carriles centrales de la red vial primaria de acceso controlado, invasión del paso peatonal, así como todas aquellas infracciones que se puedan procesar a través de una imagen. Y esto, bueno, pues dice, titula Negocio Millonario. De acuerdo con el reglamento de tránsito vigente desde el 15 de diciembre, la mayoría de las multas que el sistema de fotomultas captará con sanciones con 10 y hasta 20 veces a la unidad de cuenta del Distrito Federal, que es del 69 pesos con 95 centavos, tomando en cuenta las 5,000 multas mínimas que la empresa concesionada tiene como cuota diaria. En el mejor de los casos, la recaudación por día accederá a 6,990,000 pesos, pero bueno, luego el gobierno dice que no tiene dinero. En este sentido, lo generado por fotomultas al mes será poco más de 209 millones de pesos, monto que el Autotráfic obtendría el 46%, es decir, más de 96 millones de pesos en el 2016. Por el contrario, tomando en cuenta la multa mínima de 699 pesos, lo recaudado en un mes por las 5,000 infracciones será de 104 millones de pesos, de los que Autotráfic obtendría más de 48 millones de pesos. En el nuevo reglamento de tránsito, el gobierno del Distrito Federal apostará a la tecnología para levantar las multas, a tal grado que, según el titular de la Secretaría, Irán Almeida, el 75% de las infracciones serán registradas por cámaras y escáneres. El pasado 11 de diciembre, la silla rota publicó que debido a las herramientas tecnológicas, las multas de tránsito en la capital del país han aumentado un 50% durante la administración de Miguel Ángel Mancera, al pasar los 403 millones de pesos en el 2013 a 602 millones estimados por el próximo año. Lo anterior tomado en cuenta los registros de la cuenta pública del 2012, 13 y 14. Y bueno, pues ahí termina la nota. Bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué le ponen tanta atención a las fotomultas? Porque pues es una suminita de oro que tienen actualmente el gobierno de la Ciudad de México y por supuesto la Secretaría de Seguridad Pública de este país. Y bueno, pues así está nuestro Distrito Federal. Nos vamos con más noticias. Y bueno, no nos alejamos tanto del Distrito Federal, vamos al Estado de México y después de toda este ataque en contra de los compañeros y compañeras de Casa Naranja el pasado sábado, bueno, en la madrugada del sábado, tenemos el comunicado de estos compañeros. Dicen: nosotras, los y las de Casa Naranja, queremos en un principio expresar los más sinceros agradecimientos a todos los colectivos y personas que han estado y están al pendiente de los hechos ocurridos durante la fiesta en beneficio del taller de bicis Pedalaxia, próximo a inaugurarse. En especial hacen un recuento de varias organizaciones y colectivos, y a todos los medios libres que han hecho cobertura de este caso. Gracias también a aquellas personas solidarias que estuvieron físicamente presentes en la defensa del espacio, en el proceso de liberación de los detenidos y en el curso de recuperación del compañero herido. Sentimos alivio porque nuestro compa esté de nuevo en casa, recuperándose, y que Brenda, Brandon y Benjam estén de nuevo en las calles. Toda nuestra solidaridad y apoyo para ellos y ellas. Sin embargo, nuestra rabia sigue creciendo. Los acontecimientos ocurridos esa noche se presentaron en un contexto de inicio de proyectos y seguimiento de algunos en curso, para reanimar el Ocupa, como el taller comunitario Pedalaxia, taller de serigrafía y la creación de una biblioteca, fanzinoteca, infoshop y un proyecto de agricultura autogestiva urbana. Queremos que sepan que esto no nos detendrá ni nos intimidará, sino que reforzará nuestro repudio y acciones contra cualquier sistema de dominación y represión existente. Creemos que puede existir hostigamiento policíaco contra los integrantes de este espacio, pero ahora saben que su represión tendrá respuesta. Responsabilizamos a Erubiel Ávila y al presidente municipal de Tlanepantla, Guillermo Alfredo Martínez González, al comisario de Seguridad Pública de Tlanepantla, Óscar Ignacio Trejo, por cualquier ataque a nuestra integridad. Queremos que estas personas sepan que no tenemos miedo, y como muestra de esto, redoblaremos nuestros esfuerzos para reactivar la casa y que el ímpetu creativo emane desenfrenado, por lo que les pedimos estén al pendientes de las próximas convocatorias. El abismo no nos detiene, el agua es más bella despeñándose, Ricardo Flores Magón. Y bueno, pues este comunicado lo firman los compas y las compas del Centro Social Ocupado Casa Naranja. Y desde aquí, desde Noticias de Abajo, les mandamos un abrazo y bueno, pues estaremos al pendiente de la situación que se siga dando ahí en este espacio ocupado. Bueno, pues ahora nos trasladamos al estado de Chiapas. Y vamos a leer una nota que nos mandan los compañeros, bueno, una denuncia pública que nos mandan los compañeros de la Red contra la Represión y por la Solidaridad, que viene de los compañeros del ejido de Tila. Denuncia al director de la policía que dispara a ejidatario y se solidariza con Ostula y San Isidro, Los Laureles, Semilla Digna. Bueno, denuncia pública, ejido de Tila, Chiapas, a 20 de diciembre del 2015. A la opinión pública, a los medios masivos de comunicación nacional e internacional, a los derechos humanos no gubernamentales, a las organizaciones sociales que luchan por justicia y dignidad, a los y los adherentes a la Sexta Nacional e Internacional, a los integrantes del Congreso Nacional Indígena. Reciban un saludo de parte de los compañeros y compañeras adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, que luchan por una justicia para todos y todas. El día 19 de diciembre del presente año en curso realizamos una asamblea extraordinaria donde uno de los acuerdos en que se inicia labores de limpieza hoy 20 de diciembre del año en curso, uno de los primeros trabajos que se acordó, bueno, que acordó la Asamblea General de Ejidatarios para atribuir su autonomía como pueblo indígena. Desgraciadamente, a eso de las 11:30 horas de la mañana, un director de la Policía Municipal, el cual desconocemos su nombre, le disparó a uno de nuestros compañeros, que responde al nombre de Francisco Pérez Pérez, con bala que aún desconocemos el calibre, lesionando en el pecho del lado derecho. Quiso apoderarse de un taxi de número económico 002 y placa número 64-55-BHE para huir, despojando al conductor que estaba estacionado en el sitio de taxis en la calle Abasolo, junto a la casa del actual secretario municipal, el ciudadano Moisés Alberto Cornelio Trujillo. Reprobamos estas agresiones por parte del Ayuntamiento de Tila, puesto que nosotros no estamos provocando ni insultando a nadie. Nosotros respetamos a la gente, en tanto que en todo momento la Policía Municipal entra y sale de nuestro ejido cuando aquí ya no tiene nada que hacer. Ya es costumbre para ellos estar provocando, como lo que sucedió en la marcha del 16 de diciembre, en que uno de ellos reconoce que ellos provocaron a la multitud. Ahora ellos son los que están desestabilizando la paz social dentro de la población, porque ya andan nuevamente patrullando los encapuchados paramilitares para intimidarnos, muy bien relacionados con los tres niveles de gobierno, puesto que a ellos no le hacen nada. Denunciamos públicamente al presidente municipal actual, el ciudadano profesor Edgar Leopoldo Gómez Gutiérrez, de todas las agresiones, y responsabilizamos de lo que pueda suceder dentro y fuera del ejido de Tila, ya que está organizado y reactivado, ya que está reorganizando y reactivando los paramilitares a su servicio de otros ejidos para agredir. Nosotros queremos vivir en paz, ni estamos provocando a los avecinados y pobladores, al contrario, ellos están colaborando, trayendo víveres en especie para esta causa justa. A los compañeros y compañeras de Santa María Ostula, Michoacán, sabemos que su lucha es justa y pedimos a los gobiernos de los tres niveles la no agresión. No es con derramamiento de sangre se resuelven los problemas, sino que es con el uso de la razón, aunque sabemos que el mal gobierno no entiende eso, porque está acostumbrado a reprimirnos, a secuestrarnos, encarcelar y matar a los luchadores sociales. También a los compañeros y compañeras de la Semilla Digna de San Isidro de los Laureles, Venustiano Carranza, Chiapas, a que sigan adelante. Es largo el camino, pero que se tiene que llegar. El ejido de Tila está con ustedes. Alertamos a las organizaciones sociales no gubernamentales a que estén al pendiente de lo que pueda suceder en el ejido de Tila, y pedimos su solidaridad para cualquier agresión que los paramilitares puedan ejercer hacia nosotros. Atentamente, Tierra y Libertad, órgano de representación ejidal, nunca más un México no solo. Sí, nosotros, Zapata vive, la lucha sigue, Ayotzinapa somos, ¿no? Todos. Continuando un poco con las noticias de Chiapas, tenemos también ahora el pronunciamiento de los compañeros de y compañeras del Congreso Nacional Indígena, quienes se solidarizan con el ejido de Tilén, Chiapas. Y bueno, este dice así: a los pueblos, naciones, tribus y barrios que integran el Congreso Nacional Indígena, a la Sexta Nacional e Internacional, a los pueblos de México y el mundo, frente a la tormenta que se avecina. El 16 de diciembre, nuestros hermanos y hermanas del pueblo Chol del ejido de Tila, en la zona norte de Chiapas, por acuerdo de su Asamblea General, decidieron recuperar su autonomía ejidal y expulsar al Ayuntamiento Municipal de Tila de su territorio. El motivo es el daño que ha causado al ejido en su intento de despojo del poblado de Tila para controlarlo y privatizarlo, de írselos arrebatando a quienes por derecho legítimo, ancestral y ejidal les pertenece: los hombres, mujeres, ancianas, ancianos, jóvenes, niñas y niños choles que lo habitan, trabajan y defienden. Las hermanas y hermanos choles del ejido de Tila han sido insistentes en denunciar y señalar la historia de desprecio, represión y despojo a la que se han enfrentado por parte del ayuntamiento y el gobierno del estado. Buscan cambiar el régimen colectivo de la tierra del poblado de Tila, que es el corazón del territorio ejidal, para imponer la forma de vida capitalista y paramilitar, porque es controlado por Paz y Justicia, quienes son un grupo paramilitar. Este ayuntamiento de Tila, controlado por paramilitares, además del mal gobierno estatal y federal, tienen una gran deuda pendiente de justicia, no solo frente al ejido, sino al pueblo chol y la humanidad, por la muerte que han generado con la contrainsurgencia paramilitar en esta región, que se suma a la gran deuda que estos malos gobiernos tienen con los pueblos de México. El pueblo chol de Tila, como lo están haciendo otros pueblos, tomó su propia determinación de recuperar lo que por derecho les corresponde. Por eso hacemos un llamado a todos los compañeros y compañeras a solidarizarse con esta acción realizada por parte de nuestros hermanos y hermanas choles para recuperar su autonomía ejidal. Les pedimos estar atentos frente a la respuesta de los malos gobiernos y sus fuerzas represivas, que en esta región están compuestas por militares, policías y paramilitares, que han estado movilizando públicamente en los últimos meses, como lo han denunciado anteriormente las y los hermanos del ejido de Tila. Exigimos el respeto a la autonomía del pueblo chol de Tila, como seguiremos exigiendo el respeto al territorio y autonomía de los pueblos de México, que la hidra capitalista quiere arrebatarnos. Por la reconstitución integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros, Congreso Nacional Indígena. Este es el comunicado que lanzan los compañeros, dirigido del Congreso Nacional Indígena, pero también dirigido hacia quienes lo integran. Y bueno, quedándonos también en el estado de Chiapas, desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, este 22 de diciembre del 2015, mandan el boletín número 34, impunidad a 18 años de la masacre de Acteal. El cinismo del gobierno de México ante el plan de campaña Chiapas 94, a 18 años de haberse perpetrado la masacre de Acteal, los autores intelectuales y materiales continúan bajo el cobijo de impunidad del Estado mexicano. De administración tras administración, los gobiernos han pretendido que esta herida siga profundizándose y niegue su responsabilidad en hechos de crímenes de lesa humanidad, tal como es este crimen de Estado, en el marco de implementación del plan de campaña Chiapas 94. Los hechos sucedidos un día como hoy aquí en el campamento de desplazados Los Naranjos, conocida actualmente como la Casa de Memoria y Esperanza, sitio de conciencia, lugar donde se honra a los mártires de Acteal, quienes fueron ejecutados extrajudicialmente por el grupo paramilitar priista que actuaba en el municipio de Chenaló y zona de Los Altos, bajo el financiamiento, entrenamiento y apoyo de los funcionarios del gobierno municipal, estatal y federal. Este suceso de la masacre de Acteal representa la punta del iceberg de la contrainsurgencia en Chiapas. Fue ejecutado durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León del 94 al 2000, en el caso en el que se puso en marcha el plan campaña Chiapas 94, originando el aumento con ello de la militarización en el estado de Chiapas y la creación de grupos paramilitares, quienes perpetraron numerosas violaciones a derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, tortura sexual, entre otros actos que ejecutaban directamente ante la protección del ejército mexicano, la policía estatal y municipal. En este periodo, el general Mario Renán Castillo estuvo al mando de todas las operaciones militares y el adiestramiento, financiamiento y promoción de los grupos paramilitares. Las entidades federales, estatales y municipales limitaron su acción para la ejecución de las operaciones del Plan Campaña Chiapas 94, logrando con esto el despliegue militar y paramilitar para acabar con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y provocar el terror a la población civil durante el conflicto armado interno aún no resuelto. Sostenemos que estos hechos cometidos en la masacre de Actal no se derivaron por disputas de tierra, control de recursos naturales, intolerancia religiosa o filiación partidista, sino que fue una acción planeada de guerra irregular. Funcionarios del gobierno mexicano, incluido Ernesto Zedillo, tenía pleno conocimiento del contexto de Chenalo, de los hechos previos y del momento en que la masacre se desarrollaba a través de los informes del ejército mexicano, destacamento en la zona de Los Altos, por lo que se contesta la participación directa del Estado en la masacre de Acteal. El contexto nacional nos indica que la justicia no vendrá de arriba, ni de quienes detentan el poder, ni de quienes administran los gobiernos, ni de los poderosos, de los poderes fácticos, ni de todos aquellos que manipulan, corrompen y son dueños del sistema de justicia en México. Entonces, solo hay que ver la ejecución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No tiene ni tuvo la calidad moral para aplicar justicia, sino que liberó a los autores materiales de la masacre. La función de los gobiernos en los tres niveles es la de gobernar para los dueños del dinero, para quienes lo sostienen en el poder, por lo que su trabajo es la de encarcelar, torturar, desaparecer, asesinar, desplazar a comunidades y familias que buscan justicia, luchan por la autonomía y defienden a la madre tierra. Los gobiernos sirven al sistema de muerte y las leyes que construyen contra el pueblo. El sistema de justicia en México está podrido. Sin embargo, el camino para encontrar la justicia digna, duradera, humana, está en nuestra capacidad de generar organización contra los oprobios que el gobierno de México sigue cometiendo. A nosotras y nosotros el dolor nos es ajeno. La dignidad de los pueblos conscientes es grande. Su arduo compromiso se aplasma con el trabajo de nuestro pueblo, de nuestros pueblos, comunidades, organizaciones, colectivos y familias. Es por ello que decimos que ante la masacre de Acteal, ante hechos probados contundentes de la contrainsurgencia documentada por el Centro de Derechos Humanos, así como de las otras organizaciones y de la misma Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y a 18 años de la masacre, las y los sobrevivientes y familiares de las víctimas han reafirmado la vida desde su lucha pacífica, procesos organizativos y autonomía. La memoria, verdad y justicia son elementos fundamentales y éticos de trabajo diario de las abejas de Acteal. De ahí crece su dignidad, que pone en alto a las 45 personas asesinadas y a 4 no nacidos el 22 de diciembre de 1997, y a quienes a su caminar van juntando sus dólares bajo sus principios básicos que legitima a hombres y mujeres que construyen otra justicia, otra alternativa de vida. En esta tierra sagrada de Acteal, espacio de memoria, verdad y resistencia y rebeldía, nos desafían a soñar, trabajar y construir la justicia que merecemos, la justicia digna, humana y duradera. Nos desafían a vivir la justicia verdadera. El Equil, Chapanel y Becil, Tusanel. Bueno, no sé si se diga bien, pero es que concluyen con esto los compañeros. Y bueno, pues desde aquí mandamos un fuerte abrazo a estas familias, a estos sobrevivientes, pero por supuesto estaremos luchando con ellos para pues que la justicia emane del pueblo y no del gobierno. Nos vamos, con esto ya cerramos nuestras noticias nacionales. Nos vamos a un corte musical y regresamos para allá con darle a nuestra columna caminera. Su mercancía, explotando en la cara de un maldito policía, recuperando el sol de nuestros días, saboteando al gobierno, reyes, religiones, su profecía, enfermedad impuesta por los años de miseria, el capital que viene a dominar el capital, el capital que viene a dominar el capital, el capital con tu sangre se viene a lucrar. Sociedad autómata, presa en esta realidad. Consumida en la pobreza, caminas a tu final. Sociedad, tú puedes más, reaccionar, recuperar la dignidad. Robada por el empresario con su fábrica. Tanta sangre en mis ojos no me deja ver. Tanta sangre en mis ojos no me deja crecer. Libérate, libérate, educa para ser un rehén. El Estado no es necesario, desharemos de él. Levantaré una bandera negra, levantaré, levantaré una bandera negra con una A, gritando libertad, anarquía y asesinar a un maldito policía, yo maldito policía. Más arte habitar asesinos, liberación hacer el paro, maldito gobierno, maldito gobierno, policía yo. Mira la oscuridad eterna, celdas, puertas, banderas, giradas al viento en forma de protesta. Pistolas en tu cara, un trajecito me molesta. Y el cafeta quieres tú y no mi camisa vieja. Yo salí a la calle pa' matarlos. Voces clandestinas, USH Mafia hermano. Destruyamos al que vino a gobernarlos. Al hombre del Mercedes y al de zapatito blanco. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Que no los veo. ¿Dónde están? No. Aquí en el vecindario vacación haciendo veo. ¿Y dónde están? Que no los veo. Pasando hambre, caminando al bus como lo hacemos nosotros compadre. Antes que entres a mi gueto ten cuidado. No vaya a ser que tu discurso te deje morado. Con mi voz, mi instrumento. Sí. Hemos llegado a los MCs más violentos. Es un buen hombre que llegó al poder. Sí. Escupo las ganas de ver a libertad en la que nos quieren hacer creer. No quiero ver más bebés en cadena. Ni más condena, ni más problema por frontera. Y escupo a aquel que lucro con mi vida. Y escupo a ese maldito policía. Y escupo a toda esa gente vendida por dinero, por droga o por una buena mercancía. Robando vidas como un juego de ajedrez. Le doy muerte al presidente y escuchando de Adpress. Hey, así consigo satisfacer mi hambre. Solo voce clandestina y te lo escribiré con sangre. Veré caer a políticos en llamas. Veré caer al presidente y su primera dama. Veré caer vestidas de justicia, policía, fiscal, el congreso y a la milicia. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Ya estamos en la columna caminera y ahora vamos a platicar de una nota que sale en el Universal que se titula en la UNAM, ven en la UNAM focos de riesgo para el Estado. Y bueno, este es de una tal Natalia Gómez Quintero y dice: la Universidad Nacional Autónoma de México enfrenta serios problemas de seguridad interna, inclusive de atención nacional. Dentro de sus instalaciones crece el consumo de drogas, existe corredores de narcomenudeo, pero también en su interior se articulan grupos que tienen un resentimiento contra el Estado, que se proyecta en mucha insatisfacción ante el gobierno, asegura César Astudillo, titular de la nueva Secretaría de Atención de Comunidad Universitaria. Para ello, la institución tiene una estrategia de seguridad en la que incluye la creación de la unidad integral de atención de incidencias, una especie de 911, así como el cambio del perfil de los vigilantes del campus a quienes se conoce como personal de auxilio UNAM. El objetivo del plan integral es prevenir y no reaccionar ante incidentes de violencia e inseguridad que pudieran presentarse. En entrevista con el Universal, César Astudillo pronuncia algunos detalles de la estrategia, que incluye mejorar la infraestructura con patrullas en materia de vigilancia y generar un nuevo perfil del vigilante. Se prevé que quienes estén enfrente de la vigilancia sean personas jóvenes, integrada a partes iguales por hombres y mujeres de entre 20 y 30 años, que estén en buenas condiciones físicas y de salud, que tengan un nivel educativo mínimo de bachillerato y se caractericen por un buen trato hacia el estudiante. Dudo bastante, pero bueno. Narcomenudeo en el campus. Respecto al consumo de drogas en la institución, reconoció que el problema mayor es que es el alcohol y el complejo, la marihuana. Hay mayor consumo de marihuana, necesitamos revisar cómo va a impactar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque no dudo que aquí podemos tener algún incremento no solo en el consumo, sino la visibilidad, dice. Revela que en los espacios problemáticos que se tiene identificados y denunciados por ser estos en donde se vende droga está en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Facultad de Filosofía y Letras, el área de frontón que se ubica en la zona de anexo de Ingeniería y la Facultad de Contaduría y Administración. Ahí es donde la UNAM ha colocado el mayor número de cámaras para vigilar la zona. En el Consejo Universitario del miércoles 9 de diciembre, estudiantes de la Facultad de Políticas expresaron su preocupación por el aumento en las instalaciones de cámaras de vigilancia. Astudillo recuerda que la videovigilancia tiene lineamientos para el monitoreo, pero que siempre que hay una cámara hay una injerencia en tu privacidad. Pero se justifica cuando a través de esa tecnología proteges no solo a una persona, sino a una comunidad. Es decir, estas cámaras están ubicadas en lugares comunes, comenta. Refiere a que de acuerdo a los primeros sondeos que han realizado entre la comunidad universitaria, en su mayoría pide que se aumente la videovigilancia y que se incremente la seguridad en general. El pasado 10 de diciembre, el rector Enrique Graue creó la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria, lo que se pretende dar atención focalizada a temas de prevención del delito, movilidad, asuntos de extracurriculares, becas estudiantiles, servicio social, actividades deportivas, atención médica y vínculo con egresados. Especializamos la parte de prevención y protección civil. El ideal es que el campus universitario todo sea color de rosa y que venga cada quien se dedica a sus cosas. Es un campus abierto a todas las personas, no habrá un ejercicio de carrera al campus central, es posible. No lo vemos hacer, ni vamos a tener policías ni personas armadas, tampoco grandes despliegues de seguridad, señala. Pero bueno, yo creo que con las videocámaras y con este nuevo patrullaje que quiere tener y una nueva policía, digamos, de alguna manera como diciendo que las personas mayores ni tienen un trato bueno ni son capaces de poder controlar, digamos, a grupos, ¿no? A estudiantes, ajá. En fin, precisa que la comunidad universitaria atiende que la convivencia debe ser pacífica y armónica. Desde la rectoría se identifica que uno de los problemas de la ciudad universitaria es su colindancia geográfica con Santo Domingo, una de las colonias más complicadas en términos delictivos de la ciudad. Aunque yo me pregunto que no colonia es conflictiva actualmente. Esta cercanía es lo que identifica Astudillo, ha traído el problema del narcomenudeo a la Facultad de Políticas. Es muy difícil identificarlos. Si ves que viene un joven con una mochila, puede ser un fotógrafo o un chico malo o yo diría un estudiante, ¿no? Porque yo creo que los estudiantes todos tienen mochila. Es muy difícil saber porque tampoco lo puedes señalar por una determinada apariencia. Ante esta situación y debido a la falta de un cuerpo de seguridad para perseguir los delitos, la UNAM ha estrechado el vínculo con la Procuraduría del Distrito Federal y la General de la República. Lo que hemos hecho es denunciarlos y pedirles que por favor nos ayuden y que vengan y que inmediatamente una investigación los identifique y detengan porque son delincuentes, indica. Aunque la mayoría de las veces la mayoría de los universitarios no quieren hacer denuncias porque no pasan en el tribunal universitario, porque pues siguen siendo trámites engorrosos, mucho menos fuera de la universidad. Y además los abogados de la universidad no son, digamos, abogados que se dediquen y que verdaderamente les interese los problemas de los universitarios. Te apilan en sus grandes folders de de problemáticas que tienen y pues ahí se quedan. Y eso pasa con la mayoría de los universitarios, no solo en digamos en el campus central, sino también en las escuelas periféricas de la UNAM. Solo en 4 de cada 10 delitos que se comete se interpone una querella en instancias de procuración de justicia, pues el promedio anual de denuncias en ese lapso fue de 370, lo que representa el 39% de investigaciones ministeriales indicadas con respecto al total de incidentes. Durante el mismo periodo, es decir, los 8 años del rectorado de José Narro Robles, se representaron ante instancias de procuración de justicia federal y local 2.955 denuncias penales por hechos ocurridos en instalaciones universitarias por diferentes actos ilícitos, de las cuales deberían de decir también cuáles se resolvieron. A julio del 2015 se contaban con 769 averiguaciones en trámite, 573 ante la Procuraduría General de la República y 196 en procuradurías locales. Destaca en el caso de las últimas que la mayoría son de la Procuraduría General de la Justicia del Distrito Federal. Se subraya que en el 2015 hubo una administración de robos del 8.8%, en específico, robo a personas con violencia de 47% y robo a personas con violencia en 35% con respecto. Y bueno, pues otra de los problemas que dice que es un problema nacional es el auditorio Che Guevara. La ocupación del auditorio Justo Sierra o Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras es un asunto nacional y un foco de alerta en materia de seguridad para la universidad. El titular de la nueva secretaría reconoce lo anterior y recuerda que su liberación es una demanda de la comunidad desde hace más de 10 años. Es un tema nacional porque confluyen muchos grupos que no están ahí adentro, porque se articulan al exterior y son estos grupos que tienen un resentimiento contra el Estado y que se proyecta en mucha insatisfacción hacia el gobierno y tienen banderas comunes. Se comunican, el tema es que no están acá, están afuera. Pero claro que se articulan a través de lo que significa tener el auditorio Justo Sierra para sus actividades, argumenta. Hoy podemos decir que la fuerza pública es necesaria para ese desalojo, se le pregunta. No necesariamente, ojalá que no quiero adelantar nada porque no es una decisión que me compete 100%. En una opinión, más que como un funcionario, como académico, creo que este tipo de temas debe resolverse con el diálogo. Espero que se logren abrir canales para dialogar ahora que hay una nueva administración. El funcionario planteó, no me gustaría que aquí ni en ningún otro lugar utilicemos la fuerza pública porque es una comunidad universitaria en la que si todos hiciéramos lo que debemos hacer sería una dinámica muy fluida. El Justo Sierra actualmente es ocupado por autodenominados anarquistas y desde el 2000 es administrado por diversos grupos activistas y colectivos que tienen conexiones con movimientos en el exterior. Varias generaciones en la Facultad de Filosofía de la UNAM han vivido la disputa de la administración del auditorio renombrado en 1968 como Che Guevara, oficialmente Justo Sierra. Anarquistas, comunistas, zapatistas, frentes populares, brigadas estudiantiles, organizaciones indígenas, entre muchos otros, aún con butacas o alfombras, en el auditorio se votó la decisión de irse a la huelga más larga de la historia de la UNAM, de abril del 1999 a febrero del 2000. Ahí se realizaron las asambleas, pero también el fin de la huelga de la madrugada del 6 de febrero con la entrada de la Policía Federal. Meses después, algunos activistas deciden su ocupación para hacer un espacio de resistencia y rebeldía. Estrategia de seguridad. Será la unidad integral de atención de incidencias con un solo teléfono, la que se concentrará en todas las llamadas para reportes de incidencias y su inmediata atención con el enfoque integral, ya sea con una llamada y presionar un botón en las torres que tenemos, se active con una emergencia que llegue a una central y que esa pueda procesar y atenderla a través de un envío de un médico, una ambulancia, bomberos, explica Astudillo. Actualmente existe la atención de la comunidad para las urgencias, pero son diversas. Ahora se concentrará uno solo que sea fácil de memorizar, plenamente identificable por toda la comunidad. Y bueno, sigue un poco más la nota, pero bueno, lo que queríamos resaltar es un poco esta parte de seguir en pie con la estrategia mediática de señalar a los espacios organizativos como espacios, focos de riesgo para el Estado. Una inicia esta nota diciendo, bueno, no estamos preocupados por la seguridad del plantel, por la venta de drogas, del narcomenudeo, pero por el otro lado, pues, continúa la nota diciendo que, bueno, que las instancias de seguridad, pues son las instancias que nosotros deberíamos de ir, porque son las que procuran nuestra seguridad y nuestra justicia. Y después termina diciendo que uno de los temas nacionales, que bueno, ahí sí yo considero que es nacional, es el auditorio Che Guevara, y lo considero porque sí confluyen muchas organizaciones nacionales, colectivos, individualidades, que sí se ve como ese espacio, como un bastión de lucha, un espacio donde se pueden no solo hacer actividades musicales, culturales, de talleres, sino también es un espacio de recuperación de la identidad, de la propia autonomía de la universidad. La universidad es un espacio que, si bien es un espacio formado para una institución educativa, también es un espacio que tendría que tener apertura para que hubiera estos grandes espacios que necesita el movimiento social, pero no solo el movimiento social, sino un México que busca una transformación social. Ahí se hacen grandes debates, se hacen grandes asambleas, bien se dijo. Ahí fue donde se dio el estallido de la huelga del 99, pero también fue donde los espacios o organizaciones como Atenco, que fueron gravemente atacados por el Estado mexicano, tuvieron un espacio donde reunirse, donde encontrarse, donde los compañeros de otras comunidades indígenas han tenido este espacio, donde el propio zapatismo ha visto ese espacio como un espacio hermano donde se puede tener una reunión con adherentes de La Sexta. Y yo creo que estas notas buscan crear este camino a la represión. Muy, muy claramente dice, bueno, ocuparán o no la policía, y grave no podría decir públicamente que claro que están preparando la policía para una entrada a la ciudad universitaria. Claro que tiene que decir que es el diálogo primero. Pero esto busca abrir este camino. Bueno, Grau ya había dicho que sí quería diálogo. Ahora ellos son los que no quieren hablar con las autoridades, que no quieren tener estas instancias, son estos anarquistas que son sordos a los canales de diálogo y que por esto se necesita entrar con la fuerza pública. Entonces me parece que tenemos que tener muy en claro que no es una nota que esté hablando solo de cómo va a haber un buen funcionamiento de la vigilancia de la universidad. No se resuelve con cámaras. Ya lo hemos visto, una nota anterior nos decía que las cámaras lo único que están haciendo es engordar los bolsillos de pocas personas. ¿Cómo? Mandando cientos de cámaras en la Ciudad de México, que saquen las fotografías, que infraccionen, que tenga un número importante de infracciones que tengan que estar sacando cada momento. Y las cámaras de seguridad de la UNAM también se han caracterizado por tenerlas con mayor número en espacios organizados, directo a los espacios organizados, y no solo es en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, también son otras facultades, en otros CCHs. En el CCH Vallejo muchas veces se intentó poner cámaras de seguridad y que todas iban dirigidas a los colectivos. Entonces me parece que tenemos que tener cuidado con este tipo de argumentación que tiene este tipo de periódicos, pero también que tiene la nueva rectoría. Sí, pues ya como lo comentaba por acá nuestra compañera Sofía, pues esta es como parte, ¿no?, de lo que ya van sacando, pues prácticamente el cobre esta nueva rectoría o esta nueva administración en la Universidad Nacional Autónoma de México, y que bien, ya como ya lo comentaba, pues es evidente que van contra los espacios organizativos, pero bueno, pues también desde aquí, desde Noticias de Abajo, pues les decimos que también estamos dispuestas y dispuestos a defender estos espacios organizativos, como se ha hecho ya en otros momentos, pero que pues vamos a estar al pendiente de lo que puedan ir haciendo todas estas personas muy por debajo del agua, ¿no? Porque tienen además bastantes estrategias para atacar al movimiento social o estudiantil. Una es también mediante el uso de porros, no solamente las cámaras de vigilancia y las el aumento de este auxilio UNAM o la policía universitaria, sino que pues también mediante el uso de estos grupos paramilitares también agreden a los compañeros y compañeras que se están organizando pues desde sus escuelas. Y bueno, pues vamos a ir a un corte musical y continuamos ya para comentarles un poco sobre eventos, cotorreos y más, y volvemos. Yeah. hay valor en tu mirada, una familia que cuidar. A pesar de los problemas, no diste ni paso atrás. Plan de ajuste, recorte y otra privatización. Otra letra o dispuesto, no llegas con tu sudor. Democracia, basura, dictadura del mercado. Puto pero policía, traidores, mercenarios. Escucha banquero, vino tan hasta el cuello. Graba en tu cabeza, hijadas en el infierno. Escucha banquero, vino tan hasta el cuello. Graba en tu cabeza, ya no sirve tu dinero. Conciencia de clase, organizarse y combatir. La razón es nuestra fuerza, por ella debes seguir. Conciencia de clase, organizarse y combatir. La razón es nuestra fuerza, por ella hasta morir. Vamos a perdonar, sin justicia no habrá más. Armas dispuestas de la working class. Te asiste para luchar, subestima tu valentía. Sufrirá la rabia obrera cuando llegue el otro día. Alza el puño con orgullo, que se escuche en el averno. Seguirá la lucha armada de los que no tienen dueño. Conciencia de clase, organizarse y combatir. La razón es nuestra fuerza, por ella debe seguir. Conciencia de clase, organizarse y combatir. La razón es nuestra fuerza, por ella hasta morir. Conciencia de clase, organizarse y combatir. La razón es nuestra fuerza, por ella debe seguir. Conciencia de clase, organizarse y combatir. La razón es nuestra fuerza, por ella hasta morir. Conciencia de clase, organizarse y combatir. La razón es nuestra fuerza, por ella hasta morir. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Ya regresamos a nuestros cotorreos y más, donde pues creo que tenemos pocos cotorreos este fin de semana. Uno de los que queremos invitar es que le caigan a esta actividad que se titula Solidaridad en la Piel número 4. Este es el 26 de diciembre en punto La Gozadera, Plaza de San Juan número 15, Colonia Centro, entre Ayuntamiento y Ernesto Puguivet. Tatuajes solidarios, rifas, subastas, charlas, talleres, música va a haber en esta actividad. Y bueno, lo que comentaban es que se pueden ir al metro San Juan de Letrán o Salto del Agua, y entre estos dos van a poder encontrar la Plaza San Juan número 15 en el espacio La Gozadera. Y esto es, va a empezar desde mediodía, donde ustedes van a poder entrar a un taller básico de autodefensa. Luego a las 2 de la tarde va a ser la proyección Leonera, película argentina que aborda la maternidad dentro de la cárcel. Luego a las 4 de la tarde, taller conversatorio encierro, mujer, identidades sexogenéricas, disidentes. A las 6 de la tarde, taller solidaridad y acompañamiento, formas colectivas de enfrentar y resistir el encierro. A las 20, charla tatuaje como expresión solidaria. A las 8 y media, charla informativa sobre la situación de compas presos. Y desde las 21 horas va a haber música con Lírica Podrida, MC Facto, Crismo Voces Clandestinas, Lengua Armada, Son de Nadie. Y hay diferentes tatuadores, por ejemplo está Sol, Chico Asen, Atsin, que dejan su URL. Bueno, pueden irse a al Facebook y buscar el evento de Solidaridad en la Piel número 4. Y ahí pueden encontrar los links de los tatuadores, los Facebook de los tatuadores, como Sol, como Step de Bat, Pura Finura Tato, Tic Tato, Mask Tato, Marco Pabellón Tato, Pinky Mouse, y bueno, algunas otras. Si quieres, puedes hacer tu cita con tatuajesolidariomexico@gmail.com y ahí hacer tu cita, mandar tu imagen para que ya el tatuador la vaya trabajando y llegue ya, lleguen como a la hora muy clara. Y bueno, pues esta es la actividad. Ahí también ahí va a haber una rifa de una hamaca solidaria que, bueno, no una hamaca solidaria, sino de una hamaca que hizo el compañero Miguel Ángel Peralta y que, bueno, pues se va a rifar. Son, creo que como 100, 150 números, así que hay bastantes oportunidades para que te puedas llevar de premio esta hamaca. Creo que hasta es familiar y bueno, la hizo el compañero. Así que pues los invitamos a que le puedan caer desde las 12 del día este sábado, próximo sábado, en La Gozadera, punto La Gozadera. Y también desde acá, desde Noticias de Abajo, les hacemos la invitación para que si todavía no tienen una agenda en la cual puedan apuntar todas sus tareas y labores que tengan por hacer, pues pueden adquirir la agenda de los compañeros de la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68. Está nada más en 90 pesitos, tiene un diseño bastante bonito en el cual pues trae grabados de todos los compañeros y compañeras que participan ahí. Y bueno, pues esta la pueden encontrar ahí mismo en la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68, que está en la calle de Lucas Lazaga y casi esquina con 5 de febrero, ahí muy cerquita del metro San Antonio Abad, y también en el espacio del Rancho Electrónico, que está en Fray Juan Torquemada número creo que 76, ahí cerca del metro Chabacano, o también del metro Lázaro Cárdenas. Entonces está la invitación para que ustedes puedan adquirir esta agenda, que también además apoyará pues para que esta escuela siga existiendo, esta escuela de gráfica popular que lleva más de 30 años de trayectoria. Y con esto terminamos Noticias de Abajo del día de hoy. Recuerden que nos pueden escuchar los lunes, miércoles y viernes a través de las diferentes radios comunitarias, de las diferentes frecuencias liberadas. Entonces, bueno, pues ahí está la invitación. Y también pueden visitar el WordPress de Noticias de Abajo, noticiasdeabajoml.wordpress. Y si gustan también mandarnos notas, invitaciones y demás, las iremos recibiendo al correo noticiasdeabajoml@gmail.com. Nos escuchamos la próxima semana.